sin uno man ning tulu simesam angawe ati ni son adem riko nulio langit nong dor sepiru pirune yo make ono mendo. Sakit tes hangat tori pianyu sekali.